El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Muy bien, buenas tardes, noches, frías, mucho, muy frías. Y más frías, porque estoy sola en el estudio. Solamente en compañía de Matías ahí del otro lado, manejando todos los controles. Pero mis compañeros me han abandonado otra vez hoy. Para mí, que los acobardó el frío. Tan viejos, ¿vio? Entonces, le hace mal a los huesos el frío. Entonces, se quedan en la casa, me parece. Así que, bueno, hoy me va a tocar a mí llevar este programa al aire. Y sobrellevarlo estas dos horitas. Y acompañándonos un poco en este frío, para paliar un poco el frío, también, acá Peor para el Sol, tiene un montón de cosas para el día de hoy, que se vino con agua nieve, dicen. ¿Será? ¿Será agua nieve? ¿Será lluvia? No sé. La cuestión es que hace mucho frío. La gente por la calle comenta y dice, en otros lugares está nevando. Acá no nevó porque como que estaba el sol y que no dejaba que se armaran los copos de nieve. No sé si es tanto, porque la verdad no investigué tanto meteorológicamente para saber si era por eso que no se formaban los copos. Pero bueno, dicen que es agua nieve. Así que bueno, esperemos poder sobrellevar este frío. Esperemos que mañana ya se empiece a calmar un poco el frío. No sé cómo estará, ¿no? Vi el pronóstico, la verdad, porque como me toca levantarme temprano, no quiero ponerme a pensar mañana temprano, frío. Así que mejor termino el domingo bien, con Peor para el Sol, para mí, y mañana veremos qué nos deparará, si hará frío o no. Pero bueno, acá arrancamos, acá estamos. Te comento el número para que te comuniques, nos digas lo que quieres, nos cuentas si quieres difundir algo, si quieres contarnos algo. Nos podés llamar al 011-15-33-68-0099. Nos mandas un mensaje de texto. Y después nos podés llamar también a la radio al 466-6559. Y también estamos en el Facebook. Ya estamos conectados, así que cualquiera que nos quiera hablar por acá, lo vamos a escuchar y vamos a difundir, por supuesto, lo que quieren decir. Así que ahora sigamos con nuestra presentación. Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Buscando un Muy bien, ya estamos acá con Peor para el Sol. Estamos ya en el aire. Y estoy sola por ahora. Después tendremos noticias de mis compañeros, a ver qué les habrá pasado el día de hoy. Yo creo que deben estar envueltos en frazadas en sus casas al lado de la estufa. No deben querer ni moverse seguramente. Anda a saber que estarán mirando en la tele. ¿Habrá algún partido de fútbol importante? Había hoy, la verdad, yo sé tan poco de fútbol que no sé si había algo importante y por eso también se pegaron el faltazo. ¿Quién sabe? Pero hasta las 20 horas estamos acá para acompañarlos con música, con noticias, con un poco de agenda, con eventos. Vamos a hablar un poco de libros. También vamos a seguir con nuestras leyendas de los animales fantásticos de acá de Argentina. Y un montón de cosas más. Por ahora, seguimos así. Los astros te van a ver. amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien. Venimos acá con Peor para el Sol y vamos a ver un poco de actualidad, a ver qué vino pasando en estos días, en esta semana, en este fin de semana. Oh, bueno. Se suspendió el partido de San Lorenzo, dos muertos en un tiroteo entre barras de Boca. Siempre la violencia en el fútbol, ¿eh? Dos facciones de la 12 se enfrentaron en inmediaciones del nuevo gasómetro, donde Boca debía visitar a San Lorenzo desde las 18:30 por el triangular amistoso de invierno. Ah, menos mal que era amistoso, ¿eh? Me quedo más tranquila. Hay dos muertos confirmados por heridas de bala. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, informó que hay una persona detenida con un arma calibre 45 y que consideró que el fútbol debería empezar a ser sin gente visitante. Bueno, la verdad que si seguimos teniendo ese tipo de resultados y... sería una pena, pero va a tener que empezar a hacer de esa manera, porque no puede ser que cada vez que se arme algún clásico o tengan que jugar grandes equipos, siempre suceda lo mismo. Lamentablemente es a lo que nos van a empezar a llegar, a que solo lo podamos ver por la tele, porque sucede este tipo de cosas. Muy bien. Seguimos con un poco de política. En campaña, Michetti, hubo una conversación entre Mauricio y Sergio Massa, dice acá. Epa. La candidata senadora del PRO por la capital afirmó que el intendente de Tigre demostró tener la voluntad de trabajar junto a Mauricio Macri cuando conversaron. Ajá. Sobre los miembros del Frente Renovador que se niegan, dice, al acuerdo con provincia. Michetti consideró que se debe a que es una lista de políticos que no todos opinan igual y que por eso hay chicanas o manifestaciones de diferencias. Bueno, qué cosa esto, ¿no? Un rato pasa una cosa, el otro día pasa otra, ahora Massa con Macri. Qué cosa rara, la verdad, no sé en dónde va a terminar todo esto. Cuando lleguemos a la época de las elecciones, a ver qué candidatos van a estar y van a estar juntos y quiénes no. La verdad que es muy incierto, así que no sabemos quiénes van a terminar haciendo alianzas, van a trabajando juntos y demás. Me empieza a dar como un poquito de miedito. Bueno, seguimos con más. Frío polar hasta el miércoles. Ay, así que el frío, no te puedo creer. Las máximas no van a superar los 10 grados. El servicio meteorológico se extendió hasta el próximo miércoles en alerta por bajas temperaturas para el norte de la Patagonia y centro y norte del país. Los pasos internacionales de Cristo Redentor y Pehuenche se encuentran completamente cortados debido a la presencia de nieve. ¡Oh, Dios! O sea que vamos a tener toda una semana con mucho frío hasta el miércoles, como dice acá en el servicio. Así que va a haber que salir bien abrigaditos, a no desabrigarse, bufanda, gorrito, campera bien abrigada, porque vamos a tener unas cuantas bajas temperaturas. Parece ser que, bueno, que al fin se viene instalando ahora el frío después de estas temperaturas bastante extrañas que tenemos. Muy bien. Según el fiscal, dice, Jaime se presentaría esta semana en Córdoba. El fiscal federal Maximiliano Jairenberian adelantó que se espera que el exsecretario de Transporte se presente este lunes, entre lunes o martes, ante la justicia cordobesa. Debe concurrir a ratificar su domicilio para asegurar su presencia en uno de los procesos judiciales en su contra que comenzará el 30 de julio. El abogado de Jaime en Córdoba dijo que ese juicio es un invento. Bueno. Habrá que ver, a ver las pruebas que se presenten, a ver qué tan invento es o no. Bueno, en otras partes del mundo también hay bastantes problemas, ¿eh? Secuelas del golpe, dice. Más protestas en Egipto tras la muerte de tres manifestantes. El ejército egipcio bloqueó dos manifestaciones de mujeres que protestaban contra el asesinato de tres de sus compañeras durante los enfrentamientos de la noche del viernes pasado entre islamitas y simpatizantes del golpe de estado del 3 de julio. Qué problema, espero que pronto puedan pasar estos momentos tan violentos que están viviendo allá, porque la verdad que la gente sufre mucho. Así que esperamos que esto pueda dejar de... por lo menos que se puedan sentar a dialogar y vean las cosas de otra manera, porque si siguen así, lamentablemente va a sufrir mucha más gente. Bueno, después tenemos acá a nuestro país amigo, la candidata Piñera, se tiene fe contra Bachelet, ¿eh? Mira vos, ¿eh? Se tiene fe, mira vos, está muy segura. Evelyn Matthei, flamante postulante presidenta por la Unión Demócrata Independiente, se mostró convencida de que Michelle Bachelet es perfectamente ganable. Ah, pero así, perfectamente ganable. Qué interesante. A pesar de las encuestas que favorecen a la ex mandataria socialista. En tanto, el Partido de Renovación Nacional, que completa a la alianza derecha en el gobierno, rechazó la candidatura de la actual ministra de Trabajo en reemplazo de del renunciante Pablo Longueira. Bueno, así que se tiene mucha fe. Es, la verdad que nunca he escuchado a políticos decir que un político es perfectamente ganable. Mirá vos este término, perfectamente ganable. Bueno, vamos a ver qué le pasa, ¿no? Si al final termina triunfando o no, o estas cosas son simplemente lo que siempre hacen los políticos de hablar antes y bueno, tratar de esa manera mostrarse confiados a ver si resuelven. Y bueno, y después siempre, muchas veces estas palabras terminan quedándose en la memoria para mal, la verdad, de ellos. Bueno, esto fue un poquito de actualidad, algo que fue pasando en la semana, un poco para que nos enteremos qué está pasando en el mundo, qué está pasando por el país y qué cosas se vienen para la semana que viene que son muy importantes, ¿eh? Así que bueno, seguimos con el programa y les voy repitiendo los números por si se quieren comunicar con nosotros a por ahí contarnos si tienen algún evento o algo que quieran difundir. Pueden mandar un mensaje al 1533-680099. O si quieren, nos pueden llamar al 466-6559. Ahora vamos un tema, Mati. Fue fácil, pero creo en tus ojos. Es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora andar y vivir. Yo siempre amé tu locura. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Que siempre amé tu locura. O meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Muy bien, seguimos con más programa y como venimos haciendo en todos los programas, vamos anunciando dónde van a estar el programa este Garrafa para Todos, donde podemos conseguir, digamos, la garrafa, cada unidad a 16 pesos, que son de 10 kilos, y vamos anunciando cómo va itinerante en distintos barrios de Moreno para que los vecinos de esos barrios puedan prepararse y aprovechar, ¿no?, esta oferta. Garrafa para Todos en este va a estar el 22 de julio en La Victoria y en Asunción, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana, los vecinos del barrio La Victoria y Asunción tendrán la posibilidad de comprar a 16 pesos cada unidad. Y los mismos también van a poder hacer, van a canjear bombitas incandescentes por lámparas de bajo consumo. También no solo va el programa de Garrafas para Todos, sino que también la oportunidad de poder cambiar estas bombitas incandescentes por las de bajo consumo. La iniciativa continuará en forma itinerante las próximas semanas, los lunes, dos o tres sedes distintas, ¿sí? En este caso estarán el lunes 22, desde las 11, se ubicará en la iglesia de las calles Bernardo Yau y Uspallata, ¿sí? Ahí de La Victoria. Estará ubicada en la iglesia de las calles Bernardo Yau y Uspallata de La Victoria. Y el otro se situará en la placita situada en calle Corbalán y la tropilla del barrio Asunción, ¿sí? En las calles Corbalán y la tropilla, en la plaza que está ahí del barrio de Asunción. Ahí se podrán entregar hasta dos garrafas, iba a decir dos familias por garrafa, digo no, es dos garrafas por familia, a precio oficial de 16 pesos, ¿sí? Esto es en el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de Energía. También los vecinos podrán canjear dos lámparas de bajo consumo, presentando el DNI, además si llevan lámparas incandescentes, recibirán una más de regalo, ¿eh? Hasta 5 unidades se pueden cambiar. Así que bueno, esto está bueno para aprovechar más ahora que hace frío, seguramente algo de lo que vamos a necesitar mucho seguramente para poner a paliar este frío es un poco de gas. Y cuando sale barato y no cuesta demasiado, la verdad que nos conviene poder aprovechar ya esta oportunidad. Entonces, atentos los barrios La Victoria y Asunción, que van a estar ahí lunes 22 a partir de las 11 de la mañana, pudiendo brindar este programa de Garrafas para Todos a 16 pesos, ¿sí? Así que bueno, estamos acá, pero bueno, ya va cayendo la noche, ya se va oscureciendo un poco. Está bastante nublado, bastante feo, les digo. Así que no sé si ahora en este momento me parece que ya no está lloviznando, pero de vez en cuando va, más que llovina, que creo que es agua nieve, pero bueno, por ahora parece que no, así que bueno, podemos salir un ratito tranquilos, por las dudas igual lleven paraguas, pero por ahora pueden salir bien abrigados, eso sí, no se vayan a desabrigar porque se desabrigan y después les toca bancarse el resfrío, la gripe. Ya cuando me tocó a mí viajar en el colectivo, iban todo el mundo estornudando y tosiendo. Es cantidad de gente que ya, debido a los cambios de estos tiempos y al frío, están pobres, como se dice en la jerga, bastante apestados. Así que sí, iban todos en el colectivo. Y ves la cara de asusto de la gente que está al lado cuando siente que el otro tose. Entonces lo mira así como diciendo, bueno, tápese, que me va a contagiar. Así que, pero bueno, eso es inevitable, gente, es inevitable porque hace frío, uno se enferma y lamentablemente tiene que compartir lugares públicos con otros. Y bueno, si estás enfermo, ¿qué va a hacer? Así que bueno, ahora vamos a un tema más antes de irnos a la pausa. ¡Mina!

Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora tenemos una novedad para pasarnos. Ustedes saben que durante estos meses, desde la radio se han organizado distintos eventos como para poder juntar fondos para poder hacer justamente el cambio de antena que sale bastante. Y a través de distintos eventos cooperativos y demás, comunitarios, se está juntando estos fondos. Y justamente este domingo de la semana que viene vamos a tener otro evento que se va a hacer justamente a beneficio de esto. Y para comentarnos de qué se va a tratar este evento, lo tenemos a Bernardo acá en el teléfono. Hola, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Sí, comentanos un poquito. Les comento un poco a vos y a los oyentes. Bueno, sí. Como vos bien decías, por cuestiones que no dependen de nosotros, se ha tenido que mudar la antena a otra torre. Claro. Y para eso, bueno, se ha construido una nueva torre que en este momento es propiedad de la radio. Antes alquilábamos la torre, sí. Ahora la torre es propiedad de la radio, pero bueno, hay que pagarla, como vos bien decías. Claro. Y si bien nos han dado facilidades como para poder pagarla, bueno, hay que pagarla. Sí, y entonces se están organizando todos estos eventos de los cuales vos estabas comentando. Se realizó una varieté hace un par de semanas, sí. Se realizó, bueno, el patio que suele organizar el Agua Fuerte, es el programa de los sábados. Sí, sí. Y bueno, este próximo domingo se va a realizar una peña que está organizada por el grupo de la Asamblea de Oyentes, que se fue conformando a partir de, bueno, esta convocatoria que hizo la radio a los oyentes. Y bueno, se ha armado un grupo que ha estado trabajando en la varieté que ya pasó hace un tiempo, sí. Una semana. Y bueno, y ahora se va a organizar esta peña. Esta peña se realizará en la Casa de los Nadies, en Piovano 1265, ahí en Piovano, casi en la esquina Victorica. Sí. Y será este domingo 28 a las 12 horas. Habrá locro, empanadas, y bueno, y por supuesto, peña, música. Estará el Rastrillo, estará Abelardo, sí, con su guitarra, el ballet Tincunacuy. Sí. El grupo Carlos Sánchez Trío, Cecilia, sí, Félix y La Retranca, y bueno, Tobán Johansen, que son, folcloristas, músicos, y que bueno, que van a amenizar esa tarde con locro, va a haber cosas dulces para el mate, y bueno, toda la intención es juntar fondos como para sostener esta torre de FM Moreno, radio comunitaria popular y alternativa. Así que bueno, están todos invitados. Esperemos que el fin de mes no nos juegue una mala pasada. Hay mucho esfuerzo puesto detrás en la organización de esto para que salga lo mejor posible. Y así que bueno, los estamos esperando y en vistas a juntar lo necesario como para poder pagar la torre que tanto necesita ese Moreno para seguir transmitiendo. Claro, sí, sin duda. Y esto interesante que lo que vos contás, que justamente tiene que ver, ¿no?, con esta asamblea, con estos oyentes, ¿no?, que se suman justamente a esto de poder ayudar a mantener esta radio como es así, ¿no?, popular, comunitaria, y también colaboren, ¿no?, a través de organizando esto. Está bueno que por ahí se puedan involucrar también más, dando un poco de ayuda, ¿no? Sí, no solo es una cuestión de que ayuden o den una mano, digamos, y aporten como oyentes, también, digamos, como partícipes de la radio, claro, en tanto oyentes, y ocupen otro espacio más activo, pero también lo vemos y lo concebimos como, como un paso, quiero decir, es un proceso de integración, las puertas están abiertas como para que participen más activamente en las áreas de la radio. Ha habido, a partir de este acercamiento de algunos oyentes, ha habido participación de estos oyentes en programas que, bueno, por sentirse más cercanos, han podido tener un vínculo con los conductores de los programas y, bueno, claro, se han acercado a los programas, han participado en los programas, han estado al aire y bueno, eso también es la intención de la convocatoria a esta asamblea de oyentes, ¿no? La participación, no solo, bueno, en cooperar, digamos, en todo, claro, lo que tenga que ver, sí, con juntar los fondos para la antena y garantizar la continuidad de la radio, sino además para que se integren en la elaboración de contenidos, en la elaboración de programas y de producción, si llega el caso, quiero decir, las puertas están, claro, abiertas, claro, sí, sí. Y se los ha invitado expresamente a eso. Bien, bien. Bueno, la verdad que buenísima la oportunidad, ¿no? Más allá de ayudar, también poder participar. La verdad que está muy buena la invitación. Así que, bueno, recordarnos el domingo en la Casa de los Nadie a partir de las 12. De las 12. Bien. Hay unas entradas anticipadas, sí, que, bueno, incluyen el locro, incluyen medida y bueno, eso se estará vendiendo en la radio, desde mañana. Muy bien. La entrada cuesta 50 pesos y después, por otro lado, hay un bono contribución de 10 pesos, que, bueno, es la contribución y la entrada, digamos, a la peña. Claro, para la entrada a la peña, bueno. Todo esto, el sentido, por supuesto, es, como veníamos diciendo, juntar los fondos para la torre. Claro, claro, obviamente que más que nada, digamos, para eso, ¿no? Poder aportar desde estas distintas ideas. Sí. Para que se pueda llevar a cabo este fin. Bueno, la verdad, muchas gracias, Bernardo, vamos a estar difundiendo, seguramente nuestros oyentes van a participar y nos van a ayudar también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Sí, vamos a estar allá. Bueno, gracias, Bernardo. Gracias. Muy bien, ahí está la invitación para el domingo que viene a partir de las 12 del mediodía ahí en la Casa de los Nadies, Peña, que va a ser a beneficio para juntar fondos para poder pagar esta antena, ¿sí? Para que esta radio pueda seguir funcionando y pueda seguir, ¿no?, de esta manera comunitaria, poder dando espacio a todos quienes querramos tener voz. Y la verdad que está bueno que se pueda mantener y está bueno que todos puedan participar en esto, porque también este puede ser y es sin duda su espacio. Ahora vamos a un tema. corazón. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bien, seguimos más con más Peor para el Sol. Y ayer, 20 de julio, fue el Día del Amigo. Yo no sé si tema comercial o qué, pero bueno, fue el Día del Amigo. Yo igual saludé a todos mis amigos, por supuesto. Y además me dio una curiosidad, digo, ¿de dónde sale esto del Día del Amigo? Bueno, porque la verdad que no lo tenía muy claro. Así que me puse a googlearlo, como se dice ahora, la jerga, y encontré lo siguiente. El Día del Amigo es un día propuesto para celebrar la amistad, obviamente. Tiene como antecedentes la Cruzada Mundial de la Amistad que se había instaurado en el Paraguay el 30 de julio de 1958. Es festejado en otros países latinoamericanos en diferentes fechas. En Brasil, Uruguay y Argentina, la propuesta más difundida es la que el hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969. ¿Por eso que es el 20 de julio el Día del Amigo? ¿Qué tendrá que ver llegada a la Luna con el Día del Amigo? No entendí mucho ahí. El 27 de abril del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió finalmente invitar a todos los países miembros a celebrar el Día Internacional de la Amistad el 30 de julio, que no es lo mismo que el Día del Amigo, de cada año, siguiendo la propuesta original promovida por la Cruzada Mundial de la Amistad. Dice que durante el siglo XX fueron varias las iniciativas para la celebración de un Día de la Amistad. En distintas partes del mundo, en Estados Unidos y partes de Asia, se divulgó el primer domingo de agosto como día de entrega de saludos y presentes entre amigos. Y celebraciones similares se conformaron en distintos países de Sudamérica. En Europa, en distintas fechas. En países como Argentina, Uruguay y Paraguay, el Día del Amigo se encuentra profundamente arraigado en la sociedad. La iniciativa para el establecimiento de un Día del Amigo Internacional reconocido tuvo un antecedente histórico llamado Cruzada Mundial de la Amistad, que fue una campaña en favor de dar valor y realce a la amistad entre los seres humanos, de forma que permita fomentar la cultura de la paz. Fue ideada por el doctor Ramón Artemio Bracho en Puerto Pinasco, Paraguay, en 1958. A partir de esa fecha, de esa idea, se fijó el 30 de julio como Día de la Amistad en Paraguay. Las vísperas del 30 de julio son aprovechadas para comprar regalos a los amigos cercanos, a las parejas. Son muy comunes las fiestas en los bares también, discotecas o una cena entre amigos íntimos. También se considera el tradicional juego del amigo invisible, donde pequeños papeles se reparten los nombres en los miembros, como se juega, ¿no? El amigo invisible, en grupo, y así sale el elegido. En forma secreta, se regala un presente el 30. Esta costumbre es muy practicada en Asunción y otras ciudades paraguayas en las escuelas y lugares de trabajo. En la Argentina, el doctor Enrique Ernesto Febraro, oriundo de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, profesor de psicología, filosofía, historia, músico, masón, odontólogo, socio fundador del Rotary Club, wow, ¿algo más? Del barrio San Cristóbal y del barrio 11 de la ciudad de Buenos Aires, creó el Día del Amigo después de enviar 1,000 cartas a 100 países de todo el mundo, de las cuales recibió 700 respuestas nada más. Luego de ver que, al anulizar el Apolo 11 el 20 de julio de 1969, por una vez en la vida toda la especie humana estaba unida. No sé, la verdad, no había nacido todavía la fecha, así que no tengo idea si estaban todos unidos. ¿De verdad unió el mundo la llegada a la Luna? No sé, habrá que preguntarle a alguien que vivió esa época a ver si es así. Se sintió más amigos de los europeos o de los japoneses por allá, no sé. A partir de la muerte, dice, cambio de fecha propuesto, dice. A partir de la muerte del humorista gráfico y escritor argentino Fontana Rosa, ocurrió el 19 de julio del 2007, apareció una propuesta difundida por cadena de correo electrónico de cambiar la fecha del amigo. Este cambio llevaría al Día del Amigo en Argentina el 19 de julio, aniversario de la muerte del famoso humorista. La justificación del cambio consta en dicho mensaje, considera que el motivo de festejar el 20 es una historia ajena, que es justamente una llegada a la luna, y tiene sentido. Y que el celebrarlo el 19 sería homenajear a un personaje que hizo pasar momentos felices, emocionar, reír y reflexionar a muchas personas. También en 2007 otra propuesta impulsada por el escritor y periodista César Fuentes Rodríguez y difundida a través de la cadena electrónica, impugnó severamente los motivos para el 20 de julio, aduciendo que la llegada de la luna y otros pretextos solo presentan una especie de concordia humana abstracta que está muy lejos de los valores propios de la verdadera amistad entre amigos, y propuso el 24 de julio como el Día del Amigo, por ser el día de nacimiento de Alejandro Dumas, creador de la novela y tradicional fama internacional Los Tres Mosqueteros, cuyo tema central es la amistad. Bueno, no sé tampoco si estaba muy bueno, ¿no? Porque digo, está bien, eran amigos, pero tampoco tenía que ver mucho con nuestra cultura. Qué sé yo, si hubiese sido tan bueno. O sea, dice que no porque es la llegada de la luna, pero ponen una novela que fue hecha también, bueno, no sé. Pero las Naciones Unidas, ¿qué dijo? El 27 de abril del 2011, durante el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro del tratamiento de la cultura de paz, se reconoce la pertinencia y la importancia de la amistad como sentimiento noble, valioso en la vida de los seres humanos de todo el mundo. Y se decide designar como Día Internacional de la Amistad el 30 de julio de cada año, en concordia con la propuesta original promovida por la Cruzada Mundial de la Amistad. La iniciativa fue presentada conjuntamente por 43 países, incluyendo España, y casi todos los países de Sudamérica, aceptada y unánime por la Asamblea General. Así que bueno, pero en distintos países, por ejemplo, en Bolivia se celebra el 21 de septiembre. Es un día muy recordado entre la sociedad, puesto que empieza oficialmente la primavera y de igual forma se celebra el Día del Amor y la Juventud. Todo junto, ¿eh? Amor, juventud y amistad. En Chile no tiene existencia oficial. A lo largo de los años han habido varios intentos para establecerlo. Primeros viernes de octubre, por San Francisco de Asís, 14 de febrero como el Día de los Enamorados y la Amistad, etc. Pero no han tenido eco duradero en la población. El último intento comenzó en el 2010 en busca de establecerlo el 20 de julio. Aunque está siendo promovido fuertemente por cadenas de restaurante, no presenta mayor aceptación que los previos intentos. El Día Internacional del Amigo en España es el 20 de julio. Como, qué raro, ¿no? Es español el 20 de julio, nosotros 20 de julio. En Colombia se celebra el segundo sábado de marzo desde el 2012, aunque el tercer sábado de septiembre se celebra el Día de San Valentín o el Día de los Enamorados, y ya no se festejará el Día de la Amistad en ese día, siendo que este se celebra ahora en marzo. Ahí cambiaron toda la fecha. En Estados Unidos, el primer domingo de agosto se celebra el Día Internacional de la Amistad. International Friendship Day sería en inglés. Las celebraciones en Paraguay tienen su origen en la Cruzada Mundial de la Amistad, fundada en ese país en 1958, como dijimos antes. Desde este año se ha fijado el 30 de julio como el Día de la Amistad. En el 2011, el 30 de julio se declaró Día Internacional de la Amistad por las Naciones Unidas. Así que bueno, por tanto, Paraguay lo va a estar festejando ese día. En el Perú, por iniciativa de un grupo de peruanos que viajaban a Argentina en el 2004, vieron los festejos del Día del Amigo en dicho país y buscando fomentar los valores peruanos de la amistad verdadera, se gestó a comienzos del 2009 un movimiento social a favor de institucionalizar el Día del Amigo en Perú. El Día del Amigo se celebra en Perú a partir del 2009, el primer sábado de julio, a partir de una iniciativa de la empresa de cervecería Bacchus y Justin. Bueno, tenía que ver, ¿no? Parece que primero empezó la iniciativa de amigos y bueno, después terminó siendo más comercial. En Venezuela, México, Ecuador y República Dominicana, el 14 de febrero se celebra el Día de Amor y la Amistad, que sería lo que le llaman los yanquis San Valentín, ¿no? Así que ellos lo festejan ese día, el amor y la amistad. Bueno, eso fue un poco la historia de cómo instauraron cada uno de los países el Día del Amigo, que fue ayer. La verdad, no sé, no le encuentro muchas razones. en realidad, porque, ¿no? Si en realidad llegó a la Lula, no me parece motivo para hacer un Día del Amigo. Pero bueno, cada cual elige lo que le parece. Así que bueno, nosotros saludamos a todos nuestros amigos oyentes, saludamos a todos nuestros amigos, saludos Matías también, a todos los amigos también. Y bueno, si hay que festejar un día, bueno, aprovechemos ese día a decir a los amigos que los queremos y saludémoslo. Y bueno, no sé si comprarle un regalo, pero bueno, por ahí le podemos comprar algo. O si no, lo que vamos a hacer es dedicarle este tema. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos, La Bifurcada. Suerte, pero te digo,

Muy bien, 19:06, seguimos acá con Peor para Sol. Y tenemos alguien que se comunicó al 466-6559, Alejandra, que nos está escuchando muy atenta y nos dice que, bueno, claro, que el 20 de julio en realidad es porque todos nos sentamos a ver, ¿no?, esta llegada a la luna, algo tan importante, y por eso es declarado el Día del Amigo, ¿no? Porque estaban seguramente todos de todo el mundo mirando sentados juntos esta llegada a la luna. Así que, bueno, gracias por el dato, Ale. Y ahora, ¿con qué venimos? Oh, esos sonidos en esta noche así tan fría, tan oscura, ¿no? Qué buen ambiente para contar algunas historias esas que nos contaban nuestros abuelos, esas que nos decían esa gente que vivió en el campo y que se vio absolutamente de todo, y nos contaban y nos daban bastante miedo. Yo acá tengo historias de los seres fantásticos que veníamos leyendo el libro de Elena Bossi, que nos cuenta en detalle estas criaturas, ¿no?, que estaban ahí en la leyenda urbana, estas criaturas que forman parte de nuestro folclore. Y acá tenemos un ser que se llama Runa Uturunco, o Tigre Gente. Es un hombre que, mediante un trato con el diablo, cumple el arte de transformarse en tigre. Si es mujer, se transforma en tigra Uturanca. Para realizar la metamorfosis, posee un cuerito de tigre, dice. ¿Dónde va a encontrar el cuerito de tigre? No sé, pero bueno. Que dispone en el suelo diciendo unas palabras mágicas. Gira en torno al cuero, hacia la izquierda y se levanta transformado y sale bramando. Es un animal grande, feroz, más que un tigre común. Sin cola, con ojos brillantes y no pierde su facultad de hablar. Para volver a su forma humana, gira hacia la derecha y se le sale el cuero. Si se junta con otros tigres y cruza con una hembra, ya no podrá volver a su forma humana. Cuando se lo persigue, sus huellas de tigre terminan en huellas de hombre. Finalmente desaparece en algunos peñascos y no se encuentra nada. Al parecer se convierte en piedra o en monte, y como hay miles de piedras, vaya a saber cuál es. También puede transformarse en cardo, un cardón en lugar en donde no se recuerda haber visto ninguno antes jamás. Puede hacer sospechar su presencia. En ese caso, se clava el cuchillo allí 3 veces. Si es un uturunco, desaparecerá dejando solo una mancha de sangre. También este ser devora los ganados: ovejas, cabras, mulas, burros, vaquillonas, yeguas. Elige siempre los mejores animales, los más gordos. Les come el pecho primero. Se presenta en las casas, cometiendo toda clase de estragos, y roba las pertenencias a los viajeros que huyen al verlo. Así llena su casa con monturas, pellones, riendas y otras cosas. Bajo su forma humana, suele emborracharse en los boliches y hablar de más, revelando su secreto. También le da el drago. Qué cosa, ¿no? Una combinación bastante extraña, creo. La policía persigue a los tigres gente y los lleva presos. En caso de descubrir a lo lejos un tigre gente, conviene esconderse y subirse a un árbol para no ser visto. Cuando el tigre descubre al animal sin jinete, sospecha, o sea, porque se supone que vos vas en caballo. No sé, si vas por ahí a caballo y si vas a pato también, ¿qué haces? Bueno, cuando el tigre descubre que el caballo quedó sin jinete y ha sido engañado, y habla, dice, así se lo puede seguir hasta su casa para sorprenderlo dormido. Mientras duerme, tiene el cuerito, dice, al lado, que trata de despertarlo dando brincos al percibir el peligro. Me hace acordar la peluca en el capítulo de Los Simpsons, que tenía vida propia. Este cuero de tigre también tiene vida propia, no sé. El cuero debe ser quemado para acabar con su poder, dice. Cuando se lo quitan, llora desesperadamente para que se lo devuelvan. Si resulta herido o lastimado bajo su forma de tigre, el hombre permanecerá enfermo y así podrá ser reconocido. si se lo mata, con los últimos estertores de la muerte, recobra su forma humana. Hay gente tigre, dice, en Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Bueno, tenemos uno de estos seres más que vamos a contarles un poco esta noche. Este es el conocido por todos, el duende. Es un ser chiquito de unos 40 o 50 centímetros, un niño que ha muerto sin ser bautizado. Cabezón, la cara es sobera y tiene astitas. Piernas cortas, los brazos apenas le llegan a la cintura. Le tapa la cara un sombrero bien grande, blanco o negro, de lana. Viste con un poncho a la usanza criolla. Su ropa es de barracán. Lleva pantalones grises harapientos y anda descalzo. Sus pies son muy pequeños. Llora como una criatura. Tiene una mano de hierro y otra de lana. Y siempre golpea con la de hierro, obvio. Y es muy fuerte y puede vencer a varios hombres juntos. Es difícil verlo con claridad. Se lo percibe como en medio de una luz. Regresa a la casa donde ha vivido como niño y arma revuelo. Mueve los juguetes, anda por todas partes con su trotecito, ríe, hace ruido, arroja piedras al techo para no dejar dormir la siesta. Apaga luces, tira alpargatas, destapa a la gente que duerme, esconde la plata en algún hueco del rancho, lanza terrones, cascotes o cualquier cosa a las personas. Cuando el duende toma una casa, ya no deja vivir, hay que mudarse lejos, pero no debe olvidarse nada. El duende lo seguiré a todas partes, llevando cualquier objeto que los dueños hayan dejado, aunque sea un dedacito. Es muy cargoso. Puede pasar por el ojo de una cerradura. Si uno no tiene sospechas de que hay un duende en esa casa, para confirmarlo bastará arrojar harina o ceniza al piso antes de ir a dormir. A la mañana siguiente aparecerán las pequeñas huellas de los piececitos. Ronda las viñas, las higueras, los campitos a la hora de la siesta o a la noche. Puede vivir en un horno de barro. Va por ahí jugando con una pelota, con bolillitas o otros juguetes. Corre, atropella. Le gusta estar en los arenales, por los lugares donde anda, deja una bosta amarilla. Se acercan los niños de corta edad, los llama, le tira piedrecitas y si lo miran le hacen señas para que los siga y así los pierde. Los enferma. Les provoca fiebre, los aporrea o mata empujándolos a precipicios o cortes profundos de las minas. También persigue a las niñas jóvenes y se enamora de ellas. Les tira del pelo mientras duerme o se los trenza de modo que no se puedan desatar. Estos nudos se lo denominan nudos del duende. No queda más remedio que cortarles el pelo. Les regala pañuelitos de seda de colores brillantes, les esconde la ropa y a veces las muerde. Su amada siente un beso cariñoso en el viento y no ve nada. Dicen que besa el viento. Hay varias maneras de correrlo para salvarse de su presencia. Es celoso. Para que se aleje, basta con hacerle creer que hay otro hombre. Consejos. Coloque un pantalón de hombre sobre la cama. Haga que un hermano o cualquier varón de la familia se acueste al lado. O cásese, para que el duende no la siga. Es muy sensible a la falta de higiene y a todo hecho que pueda producir sensación de asco, de modo que se puede fingir que se comen los propios excrementos, esto no me parece buen consejo, o ofrecerle tortillas enchastradas. Bueno, no sé. En todos los casos el duende gritará e insultará, puerca, puerca, puerca, dirá tres veces, o cochina, nunca pensé que fueras tan asquerosa. Andate, no te voy a mirar por sucia. Indignado se alejará y no volverá a molestar. Yo no seguiría ninguno de estos consejos, les digo la verdad. Ni me pienso casar para que no me siga el duende. Me parece que es mucho. Actualmente es muy raro, dice, que de todos modos son numerosos los testimonios que en casi todo el país de gente que ha sido llevada por un duende. Carlos María Avellaneda, ex empleado de policía de Raco, Tafí, en Tucumán, cuenta que una vez los padres de una niña de 6 u 8 años denunciaron su desaparición. Las búsquedas resultaron infructuosas y después de un tiempo la niñita apareció a 10 metros de la casa, entre unos matorrales cercanos que habían sido revisados minuciosamente el día anterior. Ella decía que la habían llevado el duende y que la alimentaba con frutas de tuna, lo cual se verificó porque estaban allí las cáscaras cortadas y había una camita hecha de paja donde ambos dormían. Pese a la cercanía de su vivienda, no podía volver porque el duende la tenía sujetada con su poder sobrenatural. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bien, seguimos con más Peor para el Sol, ya a las 19:20, y te volvemos a pasar las vías de comunicación por si nos querés contar, decirnos algo, difundir lo que quieras. Nos podés mandar mensaje al 15-33-68-0099 o nos llamás al 466-6559. Muy bien, les tengo ahora un poco de data en realidad, algo que tiene que ver con lo literario y con el cine. Ustedes saben que últimamente los cines se han visto colmados de las historias, estas épicas, esas historias que son sagas y sagas de libros, como los de Harry Potter, como los de Narnia, como los Juegos del Hambre, Crepúsculo y demás, bueno, han colmado el cine, y no solo el cine, sino que cuando tenés oportunidad de ir a alguna librería, ves que hay cantidades y cantidades de saga, ¿no? Con por ahí un más perfil, si se quiere, juvenil, ¿no? Más adolescente, pero hay también para gente grande, como por ejemplo Las 50 sombras de Grey, que también es un libro más para público adulto. Pero lo real es que las sagas han empezado a ganar mucho, y me parece que tiene que ver con también lo comercial, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, un libro, pero sé que tengo asegurado que me van a comprar hasta el cuarto para poder terminar la historia. Entonces, tengo asegurado cuántos libros. Así que, para mí, muchos autores, más allá de ser una saga, porque la historia lo amerita, como, por ejemplo, si hablamos de Tolkien, sí, gran escritor, que algunos, si bien las historias están buenas, otros los utilizan un poco de comercial. Pero también han saltado al cine, ¿no? Porque se han usado estas mismas sagas como para poder hacer grandes producciones, y sabemos que dos o tres películas seguidas. Estos han pasado con todos los libros, y les voy a comentar algunos de los que se vienen, o por lo menos que ya los derechos fueron comprados y pensados quiénes lo actuarían. Este que se va a estrenar dentro de muy poquito, ahora para el mes de agosto, Cazadores de Sombras. Su escritora es Cassandra Clare. Cazadores de Sombras, y en la primera película se va a llamar Ciudad de Huesos. ¿Sí? Se estrena ahora en agosto en Estados Unidos y acá también unos días después. El libro cuenta básicamente una ambientación rural. Dejamos un poco todo eso de lado, ¿no? De lo de Crepúsculo. Y tiene que ver más con una fantasía urbana, ¿sí? Una recién reclutada para una banda de exterminadores de demonios. Un trabajo que al parecer tiene un don natural la joven Clary Frey, que sería la protagonista. Prefiere justiciar a las criaturas del Averno antes que enrollarse con ellas. Dice, bueno, más o menos la historia de este libro va de esta manera. Es Clary Frey que se encuentra con una realidad que existen estos demonios, estas sombras, y bueno, a partir de su encuentro con ellas se ve implicada también en su casa. Y la película, tras unos vaivenes para la adaptación de Ciudad de Huesos, que es la primera entrega, llegará este año y va a ser protagonizada por Lily Collins, ¿sí? La chica que apareció en Blancanieves, Thurston Singh, que está Julia Roberts, es ella. En el film que marca el debut de Harold Stewart, no estará Julia Roberts, por supuesto, pero sí se dejará ver Jonathan Ryan Meyers, Jared Harris, Aidan Turner y Jamie Campbell Bower, con esta experiencia de sagas juveniles gracias a su trabajo en Crepúsculo, ¿sí? Así que bueno, esto es una de las sagas que vamos a ver ahora en agosto. Vamos a ver cómo funcionan, ¿sí? Tienen unos cuantos libros, así que hay que ver si la primera cómo vende, cómo le va, si es que en realidad se va a hacer con esta fama que ha dejado tanto Crepúsculo como Harry Potter y otras sagas. A ver si también va tomando la delantera y tiene sus adeptos y sus fans. Otra de estas sagas que va a salir al cine es El aprendiz del espectro, de Joseph Delaney. Bueno, esto más o menos va así. Es una novela fantástica juvenil protagonizada por un chico, al cual, para ser por ahí más específicos, le ha tocado convertirse en un aprendiz de un cazador de brujas. ¿Por qué? Porque es el séptimo hijo de un séptimo hijo. Bueno, ya se sabe que bueno, con el séptimo hijo hay toda una leyenda, ¿no? Así que debido a eso, él debe transformarse en un cazador de brujas. La película, tras múltiples asaltos infructuosos al estrellato, Ben Barnes, la de la crónica de Narnia que hacía del príncipe Caspian, se convertirá en el héroe, mucho más mayorcito que el del libro original. Como siempre pasa, muchas de las sagas, por ejemplo, Juego de Tronos y demás, sus protagonistas no tienen más de 13, 14, 15 años, pero siempre cuando lo llevan a la pantalla chica o la grande, tratan de buscar como más adultos para personificar justamente estos roles. Bueno, más mayorcito, el libro original teniendo por maestro a Jeff Bridges, va a ser el maestro de este chico que cazará brujas. Y la mayor enemiga será Julia Moore, será una hechicera maligna y pelirroja, ¿eh? Así que bueno, si todo sale bien, más o menos va a tener de continuidad, escuchen bien el número, 11 volúmenes. Así que si llega a tener éxito, vamos a tener una saga de 11 películas, por favor. Esto va a ser incansable. Para mí las van a tener que elegir, no pueden hacer 11 libros. Pero bueno, vamos a ver cómo le va primero. Vamos a ver las actuaciones, vamos a ver si la gente, entre tanta saga, compra también esta. Porque, por lo visto, vamos a ser inundados de sagas y van a tener que trabajar un poco esta gente, ¿eh? Después tenemos otra que es, se llama Divergente, de Verónica Roth. Más o menos está pensada para estrenarse en Estados Unidos en marzo del 2014. Dice que se trata de un futuro distópico y posbélico, en el que la sociedad se divide en un sistema de castas. Un adolescente que se rebela contra un futuro impuesto. Bueno, esto es bastante parecido a la trama de los Juegos del Hambre, ¿no? Pero la novela ya se convirtió en bestseller, ¿eh? Bestseller juvenil igual, en el New York Times. Y habría que ver cómo le va. Aparentemente está gustando, por lo menos, la lectura del libro. La película, habrá que ver si en realidad se hace. Por lo visto, estaría protagonizada por la hija de George Clooney. Así es, parece que la hija de George Clooney va a ser la protagonista. Acaba de sumarse también la fabulosa Kate Winslet también a la trama de esto, ¿eh? Pero igual esto recién se está cocinando, digamos. Recién ahora están eligiendo el cast, recién ahora se está empezando a ver dónde se van a filmar y demás. Y también otro de los nombres que se baraja para esta serie de películas es el nombre de Joaquín Phoenix. El director puede llegar a ser Neil Burns de la película Sin Límites. Así que bueno, habrá que ver qué le depara también a esta saga. Después tenemos otra que es del libro de los cementerios de Neil Gaiman. Aparentemente se trata de la vida de un niño, ¿eh? Un niño que tras sobrevivir a un atroz asesinato de su familia, el protagonista de esta historia es adoptado por una familia de fantasmas. Nada más y nada menos, una familia de fantasmas. Que vive en el cementerio. Hasta ahí, más o menos, podemos llegar a pensar que tiene un argumento, si se quiere, distinto un poco a lo que viene, ¿no? Pero el problema es que este ente, ¿no?, que liquidó a sus padres, como que no soporta esto de que haya él sobrevivido, así que busca venganza a nuestro protagonista y lo quiere, obviamente, terminar con su trabajo. La película, bueno, trata de ser una obra del autor de Los Mundos de Coraline. La verdad que uno piensa en un buen producto. Los Mundos de Coraline, la verdad que fue una animación bastante interesante y su argumento también. El libro de los cementerios está llevado a la pantalla por Ron Howard. Epa, ¿eh? Puede extrañar porque la verdad que él no hace ese estilo de películas, pero él fue director de Una Mente Maravillosa y del Grinch. Así que bueno, por ahí, ¿quién dice que nos sorprenda? Y bueno, obviamente el que se va a hacer cargo de todo esto va a ser Disney. Vamos a ver si es que en realidad se va a hacer Top Motion, se piensa que sí, y que estaría a cargo de Henry Selick. Pero no se sabe si en realidad él va a terminar haciendo esta animación. Así que bueno, en realidad siempre ha hecho muy buen trabajo en el estilo del Top Motion. Así que bueno, esperemos que lo contraten. Después hay otra saga que me llamó bastante la atención, que se llama Hija de Humo y Hueso, de Lainey Taylor. Es una literatura fantástica para jóvenes, como lo es la mayoría. En cosas de escritores de segunda fila, dice que se sepa, Lainey Taylor es la autora de la trilogía que aún no está conclusa, ¿sí?, de Hija de Humo y Hueso. Fue finalista del National Book Award del 2009. Por pronto, la premisa de Hija de Humo y Hueso resulta interesante, ¿sí? Por lo menos su protagonista, que es Carol, es una chica con pelo azul que fue criada por criaturas mitológicas y que viaja por el mundo, escuchen este dato, cosechando dientes de adultos y en buen estado. Algo raro, no sé bien

Muchísimo gusto, soy Brian, compañero y amigo de radio de Romy, por ese grupo de radio de otro lado, así que bueno, encantado. Buenísimo, que nos vengas a visitar hoy y justamente hoy que estoy sola. Justito, mira. Justo llegaste, mira, re bien. Che, contame un poco que yo sé que te fuiste a un evento, sí, y que a mí me hubiese gustado ir, alguna vez tengo que llegar a ese evento. Vamos, pero quiero que me cuentes en qué evento fuiste y qué viste y todo. Bueno, yo fui estos últimos tres días, que fueron 19, 20, 21 de julio, si sí, no me equivoco mal. Bueno, sí, bueno, estuvimos ahí en Anime Friends, sí, con un par de amigos. Es un evento muy grande en Argentina de anime, lo que es la cultura otaku y cultura japonesa, en lo que es acá en Buenos Aires, sí, y en Argentina. No, la verdad, terriblemente el movimiento de gente que hubo hoy, el viernes, hubo 3.000 personas. ¡Wow! Ayer, que fue el Día del Amigo, hubo eso de 5.000 y pico de personas. Y hoy estuvo 5.000 y pico también. ¡No! ¿Cuánta cantidad de gente? Che, decime, ¿dónde es? Fue en el centro de Miguelete, ahí en San Martín. Ah, en San Martín, bien. Bueno, el lugar que tiene capacidad para que... Tiene muchísima capacidad, es muy cómodo. No, el sí, frío no se sufría, porque estamos ahí adentro, ¿viste? Hay mucho quilombo. Y sí, con tanta gente también es como... Sí, además lo muy copado estuvo, fue muy bien organizado. No tuvo ningún problema de... Viste, siempre en algún evento pasa de que hay un problemita con la organización y demás, pero la verdad es que estuvo impecable. Claro, qué bueno. Che, ¿y hubo algún concursos así de cosplay, me había olvidado cómo se decía. Sí, hubo la clasificatoria para la Yamato Cup. La Yamato Cup es una copa, es como un... Como el mundial. Es como el mundial de los cosplays, pero acá en Latinoamérica se juega en Brasil. Wow. Que la verdad salieron muy buenos niveles en cosplayers. Sí. Y genial. ¿Qué personaje ganó, sabes? Creo, si no me equivoco... fue uno de... ¿cómo se llama esta serie? Vampires... ¿Knights? Sí, no. Vampires Knights, ahí está. El mejor justito. La verdad, con las salas gigantescas, no, muy, muy buen laburo. Qué bueno. Sí, y hay que tomarse el laburo, ¿no? De hacer todos esos trajes, porque no son fáciles. Y la verdad, mira, yo tengo un par de amigos y amigas que son cosplayers y llevan, por lo menos, el laburo de armarlos... Sí. Llevan más o menos entre casi 2 meses y 3 meses. Wow. Y que nunca llegas con tiempo, porque al último día, el día anterior a la convención, estás corriendo acá para allá, que te falta una cosa y demás, y nada, es terrible. Claro, sí, está terrible. Y además, digo, con este frío hay muchos de los trajes, más que si son trajes de las chicas, como que son algunos trajes bastante ajustados y como que dejan mostrar un poco de piel, imagino que con el frío, pero igual. Igual, te bancan igual. El tema es disfrutarlo, reírte demasiado, y es eso, más que nada, ¿viste? Claro. Pasarla y disfrutarla bien, sobre todo. Bien. Che, escúchame, ¿fue alguien conocido? Estuvieron dos cantantes, no me acuerdo bien el nombre ahora. Sí. Porque, bueno, estuvo un quilombo y, o sea, vamos a decirlo así, el tema es viajar, es un quilombo, pues está el tema de Tecnópolis. Y de Tecnópolis está ahí un par de cuadras del centro de Miguelete. Ah, y la verdad es un claro, debe ser un... Sí, bueno, porque hoy debe explotar también, más allá que hace frío. No te paran ningún de ti, usted como tres horas ahí parado del frío, del viento, nada, pero bueno, llega acá. Sí, y así llega. Estuvieron dos bandas, las cuales una es son los cantantes del nuevo opening de Shingeki no Kyoji, es una serie muy conocida, que está hasta ahora el momento. Sí. Que esta serie, bueno, se trata sobre titanes y demás, que esto es en el año 800 y pico. Sí. ¿Sí? Que bueno, que los titanes, los humanos están todos rodeados y cubiertos por gigantescas torres, muros, los cuales los titanes no pueden pasar para que la humanidad desaparezca. Lo que pasa es que los titanes destruyeron uno de los muros y empezaron a invadir. Son tres muros diferentes. Dos de los tres ya los invadieron. Oh. Y bueno, y ahí empieza todo el quilombito. Claro, empieza todo. Bueno, fue esta banda, la cantante y el intérprete de este opening. Sí. Y la otra, que no me acuerdo bien el nombre, pero hay demasiados openings que son muy conocidos. También, o sea, cantaban openings. Sí, dos bandas japonesas, así que es bastante... Ah, wow, re bien. Sí. Re bien, que ya me imagino que habrá explotado en ese momento que aparecen las bandas. Porque... Pocos de acá para allá, anquilamos, pero bueno. Sí. Y sí, bueno, pero está bueno igual, porque está muy justamente bueno para eso. Bien, che, y había stands que se podían comprar cosas. Mira, el viernes hubo como 50% de descuento en todos los stands, todo lo que vos querías que haya en la venta. Sí. Después estuvo lo que era stands en común, hubo pines, gallapones. Sí. No sé, ponele desde un papelito hasta no sé, tenías hasta un pedacito de Japón, por decirte, te pongo un ejemplo, ¿no? Claro, pero había de todo. De todo. Había de todo. Lo que vos querías sabía, hay que buscar nomás, pero bueno. Buenísimo. Y che, ¿sabían, nadaban algún taller así para para empezar a dibujar manga o este tipo de cosas? Habían dado el viernes habían dado un concurso sí. de dibujo, pero también habían dado como una muestra de dibujos, habían dado una charla sobre dibujos. Ah, mira. Sobre manga. Sí. Después hubo el sábado sí. y hoy estuvieron dos cosplayers. Sí. Una de las cuales fue Lilia Lemont, que es una cosplayer muy conocida en Argentina también. Sí. Y esto fue el día de ayer. Y el día de hoy estuvo Magalisa Yang, que también es una cosplayer muy conocida. Sí. Que dio una charla, sí, para lo que era el cosplay y demás, para que sí. Para los que quieran entrar al mundo del cosplay y sí. demás, sí. Se puedan enterar más o menos cuál es su laburo y demás. Es interesante, es muy interesante. Y yo creo que sí, porque debe ser bastante groso ponerse a hacer un traje de estos. ¿A vos se te ocurrió en algún momento hacer algún cosplay, algún personaje? Sí, ya tengo dos cosplays armados. Sí. Uno es de Altair de Assassin's Creed 1. Sí. Y el otro que lo estoy armando es de Assassin's Creed el 3 de Connor. Mirá vos. ¿Y? Son dos asesinos que pelean sí. contra los templarios. Sí. Los cuales, bueno, hacen de todo, matan gente y demás para dominar el mundo. Bien. Ese es el videojuego, ¿no? Es el videojuego, sí. Así bueno. que, nada. Bueno. Laburito. El primer cosplay lo tengo sí. elaborado hace. Más o menos lo terminé hace 2 semanas atrás. Sí. Y fue laburo de casi 4 meses. ¡Wow! Un montón. ¿Y hasta ahora lo has usado? No, hasta ahora no. Estoy esperando una fecha exacta para estrenarlo. Ah, bien, ya tenés una fecha elegida. Ya tengo fecha elegida. No, ahora en invierno me va a querer matar. Es muy frío, ¿no? Sí, no. Claro, eso seguramente. O sea, yo te lo resumo así. Estela de sí. jean de blanca. Estela de jean blanca. Sí. ¿sí? Ah, cuero, sí. que es poco y nada en el brazo y en las sí. piernas. Y listo, sí. olvídate. Ah, claro, nada. Y una capucha. Eso, ojo, puede ser, ¿eh? Ah, bueno, eso... Pero después, claro, sí. Nah, es mucho frío. Mucho frío. O sea, prefiero usarlo para verano o primavera y que un poquito más del frío se zafa. Claro. O sea, también todo depende de lo que es el clima, porque afecta demasiado. Sí que afecta demasiado. Más si vas de re lejos, es como que tenés que ir pensando. Hay que pensarlo. Igual, ¿los personajes se pasean por todo el Anime Friend así vestidos sí. o esperan su momento para cambiarse? Bueno, yo, por ejemplo, el año pasado, que estuvo el Anime Friend también. Sí. Siempre hay visto algún payaso que usa algún cartelito. Por ejemplo, yo tengo una campera egresado mía, que la del año pasado, la cual es una campera rosa. Ah. Y me compré unos amigos, una amiga y un amigo más, me compraron unas orejitas y me llaman panda rosa ahora. Así que andaba con un cartelito yo que decía soy un panda rosa y me pidieron fotos y demás. Bueno, y después sí, están todos los cosplayers que siempre dan vueltas por ahí, por abajo, por arriba, porque había dos, había nivel arriba y nivel abajo. Sí. Bueno. Están dando vueltas y qué sé yo, por los stands y demás. Y vos, a los que ibas y pasabas, les pedías fotos y nada, recopados. Ah, bueno, parece. Bien. Así que tenés la oportunidad de poder verlos más más cercanos, digamos. Sí, aparte son buena onda. Obviamente, si tratás siempre con respeto, si ves que... Sí, o sea, sí, yo voy a decir esto, sí. ¿no? Porque tengo varias amigas que son cosplayers que dicen cuando molesta mucho, cuando vos estás comiendo o estás hablando con tu novia, tu novio... Sí. Vienen y te piden para... Che, ¿te puedo sacar una foto? O sea, mínimamente son personas, chicos, sean respetuosos. Claro. Tener, che, disculpame, ¿te puedo sacar una foto? O después, sí, si te dice que sí, está todo bien. Claro. O sea, por sobre todo, sean respetuosos, porque es molesto. En cierto punto es molesto. Claro, sí, seguro es como que uno se entusiasma a verlos vestidos así, como que en todo momento, y a veces ahí llega un momento que también... Es como que ves a tu personaje preferido, ¿viste? Claro. Que soy foto, y claro. ya, capaz el chabón está re podrido, ¿viste? Sí. La foto, chana, y sí, más. Imagino que sí. Sí, pero bueno. Así que bueno, está bueno, terminó hoy. Terminó hoy, ahora en 15 minutos ya terminaba, pero bueno, yo me tuve que ir antes por el tema del viaje y demás, porque tuve un quilombo, así con la verdad, no me arrepiento de haber ido estos tres días a la Anime Friends. Sí. Seguramente se va a hacer el evento After Friends, acá en el Centro Mirete también. O sea, es después de la Anime Friends. Sí. Es como volver a repetir para la gente que no fue. Seguramente se va a hacer de vuelta. Buenísimo. Y después, bueno, estamos viendo si se puede armar un evento acá en Moreno, así que no sé. Estaría bueno para que los que no podemos viajar tanto, podemos aprovechar, porque está creciendo el público del anime japonés. Y demasiado, la verdad, ¿no? Que sí. Acá en Moreno yo veo mucha gente ya, no es por cosa de dos o tres. Por suerte, viste, que antes no había locales de gallapones o cosas de anime, había en Capital.

tu estación de radio. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora vamos a hablar de algunas noticias raras. Veo que en el mundo hay gente rara, ¿viste? Sí, todo el mundo, ¿viste? Viste que hay gente que se le ocurre cada idea. Así que acá tenemos un señor. Sí, sí. Que para dejar el vicio del cigarrillo se puso una jaula a la cabeza. ¿Una jaula a la cabeza? Una jaula a la cabeza, sí. Este es el caso de Ibrahim Şükhel. Es un fumador de 42 años de edad, de Turquía. Y se sorprendió su comunidad al comenzar a utilizar una jaula de metal cerrada sobre la cabeza para luchar contra su adicción a los cigarrillos. Şükhel ha estado fumando durante los 26 años 2 paquetes por día. Muchos fueron los intentos sin éxito para dejar el sucio hábito. En vano fueron los pedidos desesperados de sus hijos y sus amigos y de sus compañeros de trabajo. Por más esfuerzo que ponía, nunca podía pasar más de 2 días sin sentir el gusto del tabaco, sin escaparse a un rincón y prender un cigarrillo. Sin embargo, hace una semana se le ocurrió una idea que parece tan inusual como efectiva. Comenzó a usar en su cabeza una máscara de cobre que se asemeja a una jaula. De esta manera le es imposible llevarse cigarrillos a la boca por más que quiera. Inspirados en los cascos de motocicleta, Şükhel construyó la máscara él solo. El dispositivo tiene los barrotes muy cercanos uno del otro, así no hay espacio para que pueda colocar un cigarrillo entre ellos. Además, su esposo y su hijo son quienes tienen las llaves para abrir la jaula, ¿eh? De esta manera, le es imposible a Ibrahim escaparse de su hogar para fumar. ¿Será que logrará dejar el cigarrillo definitivamente? ¿Y cómo era para comer? Sí, ¿no? ¿Qué cosa? Y se ve que el hijo a la mujer le debe abrir la puerta a la jaula. No sé. ¿Será? Puede ser una doble prenda, por decir, ¿no? Sí, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, la verdad que sí. ¿Y qué tenés por ahí, Ibrahim? ¿Vos? Bueno, acá dice, nada desnuda mientras su esposo roba casa. Bueno, un hombre denunció esta semana que su casa fue robada mientras una mujer desnuda que nadaba en su piscina distraía su atención. Según informó la policía de Crossville, Tennessee, la víctima de 54 años fue engañada por una señorita que le pidió nadar en su pileta y el inocente hombre accedió a la chica y la chica se sacó la ropa y se zambulló desnuda, ¿no? Obviamente. Mientras el hombre observaba sorprendido, el esposo de la mujer aprovechó la distracción y se metió en la casa, obviamente, a robar, ¿no? Sí. Bueno, el reporte de la policía dice que luego de 20 minutos la dama salió de la piscina, agradeció al hombre y se retiró. Fue entonces cuando el señor entró a su hogar y se dio cuenta de que le faltaban joyas, un arma y medicamentos por valor de $1,200. Autoridades del estado declararon que tiene identificada a una pareja de sospechosos, pero por el momento no se ha efectuado ninguna detención. Qué cosa, ¿no? Como que son bastante creativos, ¿no? A la hora de robar. Es todo un laburo, guarda. Sí, ¿no? Porque estamos pensando en que, bueno, tiene que ofrecer, entonces, a ver si le da, y hay que, un hombre bastante tonto para que hace 20 minutos. Hay que tener cuidado, no, chicos, por favor, si ven que una chica les pide para que vayan a desnudar en su casa, no accedan a eso. No accedan, no. No. Bueno, como sabemos, los chinos tienen estas cosas medias raras, ¿no? Que surgen unas cosas medias raras. Muchas. Así que, bueno, los chinos descubrieron la utilización de leche materna humana para adultos, que es el éxito en China, ¿eh? Ah, bueno. Deporte de agencias noticiosas informa que los chinos encontraron una nueva y exótica manera de combatir los problemas de salud causados por el estrés, la tensión. Se trata de beber leche materna humana. Según pudimos averiguar, los adultos ricos y excéntricos del país de Oriente están contratando madres primerizas para que les provean de leche recién extraída de sus pechos. Al parecer, las sumas que pagan por ellas son muy elevadas. Tan grande es la demanda que hay empresas que están ampliando el negocio de venta de leche materna al promover y expandir el negocio de suministros de tan preciada bebida. Ahora para los adultos también. Los clientes pueden optar por consumir leche materna directamente de los pechos de las mujeres, pero siempre se puede beber de un extractor si se sienten incómodos. Declaró Lin Shun, gerente de Xin Shun Hu Huseul Service Company. Y agregó que un buen número de clientes contrata mujeres para asegurar un suministro de leche materna fresca todos los días. La prensa informó que la mayor parte de los que contratan el servicio para tomar leche materna fresca son adultos exitosos con altos ingresos y puestos de trabajo de alta presión en busca de una cura milagrosa y altamente nutritiva para su problema de salud. Bueno. Eso es como... Me estás jodiendo, ¿no? Pero para una palabra, ¿no? Pero... Sí. Justamente lo primero que me pude a pensar, me parece que no sé si tiene que ver el estrés no, y el la estrés, cura, no, me parece es... que tiene que ver con otra cosa. O sea, vamos a decir la aposta, los orientales son muy mal pensados, son muy productivos. Sí. Así que no me esperaría de otra cosa, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con eso. Sí, ¿no? Sí, parece que sí. No sé. Habría que ver qué pasa. Hay que investigar, ¿no? Habría que investigar. Yo, ¿investigamos? Yo de todas formas no sé si tengo muchas ganas de... ¿Investigamos? No sé. Bueno. Hay que ver. No sé, ¿tenés alguna más vos por ahí? Yo tengo una más por acá que dice... Dale. Hombre adoptado encuentra a su padre biológico al solicitar el mismo empleo. Aunque parezca increíble, Darren Wondley se reencontró con su padre biológico, Paul Ferris, luego de 44 años, y descubrió que ambos se dedicaban al mismo trabajo. Se encarga de parar el tráfico cerca de los colegios de Inglaterra para que los niños y las familias puedan cruzar las calles. Lo que resulta todavía más impresionante es que padre e hijo solicitaron mismo empleo para controlar el tráfico de Stamford Bridge. Paul Ferris y madre de Ray Darren tuvieron a su hijo cuando tenían 15 años y lo dieron en adopción por razones obvias. No sabían si tenerla o no, ¿viste? Ajá, bien. Darren busca a su padre biológico desde que su padre adoptivo murió de cáncer. Cuando lo encontró, no podía creer que ambos se dedicaran al mismo empleo. Supongo que tal palo tal astilla, dijo Paul. Luego de expresarlo emocionado, sí. Que está de haberse reencontrado con su hijo. Ahora ambos podrán ayudar juntos a cruzar las calles a millones de niños cuando salgan del colegio. Oh, ¡ah, tierna! ¡Qué tierna historia! Encontré a mi papá y ambos vamos a correr de la mano. Vamos a correr de la manito a parar el tránsito, ¿verdad? Qué lindo, qué emocionante historia, ¿eh? Una de esas historias, viste, de... Oh, re buenas. Bueno, ya lo estamos yendo, pero antes de irnos, quiero pasar un anuncio. Dale, a ver. El 27 de julio, este sábado, en el telar de Etis, que está en la calle Tuzangó 1675, ahí en Villa Salas, se va a hacer un taller gratuito para adultos de huerta orgánica y permacultura. Así que bueno, para empezar a plantar en casa, para empezar a que nuestros alimentos sean un poco más sanos, podemos aprovechar este taller para adultos que es gratuito ahí en el telar con la profesora María Elena. Va a ser a partir de las 14 horas el sábado 27 de julio en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, Villa Salas. Cualquier cosa, cualquier otro dato, podés meterte en el Facebook y poner el telar de Etis y ahí vas a tener la página y vas a tener toda la información que necesites. Y también después igualmente vamos a ir ampliando, pero para el 25 de agosto tenemos la celebración que se hace también en el telar de Etis todos los años de la Pachamama, donde hay ritual de la Pachamama que va a ser con la familia Lamas que viene allá de la comunidad Colla de Hornaditas. Así que los estamos esperando. También vamos a ir anunciando un poquito más y después ampliando qué va a haber de todo, porque va a haber de todo, ¿eh? Acuérdense de sacarse en Ituzaingó 1675, esquina Castelli, acá en Barrio Salas, Villa Salas. Ahí en Villa Salas. Pero bueno, por ahora, el sábado, no te pierdas el taller gratuito para huerta orgánica y permacultura. Bueno, ya terminamos. Justito, mirá, rapidito. Justito, rapidísimo, justo en el reloj. Hemos acabado el programa del día de hoy y... nos vamos a ir con Calle 13. Perfecto. Porque Calle 13 nos va a dar un consejo. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow. Con las reglas, wow, wow, wow. Somos